Pues antes que nada queremos agradecerles la posibilidad de compartir con ustedes esta reflexión que traemos, este nuestro caminar que hemos hecho en nuestro colectivo. Y pues ojalá esta breve aportación pues sirva de algo para dar pasos más firmes en este camino por la justicia social. Y bueno, pues también queremos agradecer por su sueño compartido de construir una sociedad sin cárceles. Pues nosotros somos el grupo de trabajo No Estamos Todos, es un colectivo que se formó en el 2010, que trabajamos con la prisión política, que es uno de los ejes de trabajo de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, de la cual formamos parte. Pues nosotros, como hemos hecho nuestro trabajo allá en Chiapas, ha sido en cuatro ejes, nos hemos enfocado en esos cuatro ejes que a la vez, pues cada uno de los ejes trae un chingo de chamba. Uno de los primeros ejes es la visita y las reuniones con los presos políticos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Pues la idea de estas visitas es romper el cerco del aislamiento, del cual es una, pues, de los que quiere pues el mal gobierno, ¿no? Para eso es en las cárceles. Y así pues poder conocerlos, poder compartir con ellos, tener memoria viva de ellos y al mismo tiempo pues organizarnos con ellos para elaborar junto con ellos la elaboración de la estrategia por la lucha para su libertad. Estas visitas pues las hacemos coordinadamente con sus organizaciones o con sus familiares, depende de cada preso, para pues nunca dejarlos solos dentro de las cárceles. Luego están en cárceles que están bien lejos, es difícil entrar o pues siempre es un gasto fuerte para los familiares, entonces es como una forma de ayudarnos, ¿no? De turnarnos para que siempre estén visitados. El segundo eje es la difusión de sus casos. Nosotros difundimos los casos de los presos a los que les damos seguimiento de todos lados, desde el volanteo, por la página de internet, desde la participación en foros como en el que estamos, también, bueno, charlas con otros colectivos, un montón de reuniones. Y pues esto es para que pues ellos siempre estén presentes en todos estos espacios de lucha, para seguirlos nombrando y que no se queden en el olvido dentro de las cárceles. Luego también tenemos como otro eje la movilización como instrumento necesario de presión para excarcelar a los compañeros detenidos. Estas acciones que realizamos pues son más como bloqueos, bloqueos de carreteras, marchas, plantones. Y bueno, todas estas acciones implican como una continua y lenta labor de mediación y reunión con otras organizaciones, y por lo tanto la vinculación con otras organizaciones, colectivos, comunidades que también están luchando por sus presos, y definiendo con ellos pues alianzas tácticas y estratégicas según el caso. Con esto nos lleva a participar en otros puntos de encuentros, como es el de Semilla Digna también, que es otro espacio organizativo de comunidades y colectivos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, con la cual también venimos caminando desde hace, creo que ya 3 años, para eso, fortalecernos y que cada que alguien tiene alguna represión, algún problema, pues poder ayudarnos entre todos. El cuarto eje sería el apoyo económico a los presos. Nosotros tratamos de que pues ellos tengan una economía dentro de las cárceles, entonces nosotros como que ayudamos a conseguir el varo para la primera inversión, y de ahí, bueno, pues que ellos empiecen a trabajar dentro de las cárceles, a formar cooperativas dentro de las cárceles y así poder solventar los gastos económicos, no solo de ellos, sino también la idea es que aporten a sus familias desde dentro hacia afuera. También en la difusión, pues algo que ha servido mucho ha sido los carteos entre los presos. Y bueno, pues ha sido un camino muy difícil que nos ha llevado a recorrer diferentes penales del estado de Chiapas, un camino a ras de suelo, abajo y a la izquierda, sin la colaboración de los partidos políticos, sin acceder a los programas de gobierno y de las fundaciones, al lado de los familiares y de las comunidades de los presos y las presas en lucha. un camino en donde no cabe la negociación con el gobierno y sus instituciones, pero donde sí caben diferentes formas de pensar de mucha gente sencilla y de corazón honesto, un camino angosto que sin embargo dio sus resultados. Muchos presos y presas adherentes de la secta han salido de sus celdas gracias a la lucha incansable del movimiento en Chiapas. Nombramos los casos más conocidos con los que hemos tenido estas experiencias, que han sido pues los presos del ejido de San Sebastián Bachajón, los presos expresos de La Voz de la Mate y de los compañeros solidarios de La Voz de la Mate. Y bueno, pues en esta presentación queda de manifiesto que el esfuerzo de nuestra lucha ha sido por los compañeros secuestrados, secuestradas por el Estado, un trabajo contra la prisión política y no contra la cárcel en general. Y bueno, o sea, es cierto, fue ese el motivo que nos aglutinó e hizo arrancar la chamba en aquel entonces. En el camino nos dimos cuenta desde diferentes sensibilidades que nos hacían más o menos anticarcelarios, que la prisión como sistema de reeducación es una total ilusión, un discurso de fachada, una mentira internacional, ya que lo que tenemos enfrente es el infierno penal, una compleja maquinaria que busca contener las personas que sobran, aniquilar la dignidad humana, disciplinar los cuerpos, idiotizar las mentes y a la vez reproducir un flujo más o menos controlado de criminalidad, gracias a la cual el mismo sistema de autojusticia y pues se mantiene. Hay un ejército de empleados entre policías, funcionarios, abogados y servicios anexos, que simplemente desaparecerían si de repente los delincuentes se reeducaran y el poder perdería su mejor coartada para militarizar y controlar nuestras calles y nuestra existencia. Y bueno, pues es así que la prisión en sí no busca justicia, sino es solo una pieza de un sistema de dominación que hoy en día perpetúa el capitalismo. La cárcel representa de forma alguna el máximo esfuerzo del Estado de garantizar el orden necesario al libre mercado, que sin la inhibición social que el miedo a la pena carcelaria propaga, no encontraría tan fácilmente fuerza de trabajo domesticada. A estas afirmaciones hemos llegado analizando poco a poco lo que hemos vivido y pues escuchado en las largas filas de los días de visitas, en la actitud de los custodios, en los reglamentos internos, en la estructura formal e informal de control del penal, de los tratos recibidos, de los castigos ejemplares, en las comparticiones o desahogos de nuestros compañeros y compañeras. Es decir, en realidad, materializada ante nuestros ojos fue un proceso de formación de odio a la cárcel en la práctica, para confirmar la utilización de los múltiples dispositivos de control, presión y coerción del régimen carcelario, no solo por los presos políticos, sino sobre la población carcelaria en general. Llegaron varios presos comunes, como se les dice, pero bueno, pues ellos también en el camino, dentro de las cárceles y con la ayuda de otros compañeros presos políticos, pues se han politizado en este camino, ¿no? También otros cuando salen también agarran el camino de la lucha y bueno, pues hemos tenido experiencias de todo. Pues así es como nosotros trabajamos, no queremos cárceles, ¿no? Sí lo vemos como una cosa bien fea. Y vemos como algunas alternativas, un proceso a construir con muchas interrogantes y todavía pues muchas cosas que reacomodar ahí, pues lo que han hecho los compañeros zapatistas. Tenemos la fortuna de trabajar en Chiapas con ellos también, tenerlos cerca. Y bueno, pues ya no da para profundizar cómo funciona este sistema alternativo que ellos han utilizado como pues alternativa a la cárcel, pero pues bueno, arraigado en la tradición, pero renovado al punto oportuno para garantizar los derechos humanos de los juzgados y de las víctimas. Así van trabajando. No sirve señalar que nunca el encierro como tal es un castigo considerado oportuno para los zapatistas. Primeramente se busca la reparación del daño, luego se acompaña al culpable en un proceso de reeducación a través de trabajos comunitarios. Durante esta reeducación el culpable puede ser visitado por su familia en cualquier momento y se le provee la misma comida que reciben todas las demás personas en el lugar. Es un sistema que se asemeja al de la policía comunitaria en Guerrero también, es decir, en las montañas y en los campos de nuestro país ya existen pues estas experiencias de justicia reparativa que no buscan reproducir las perversiones del sistema carcelario. Sin duda, son procesos imperfectos, mejorables y que no deben de ser mitificados, pero bueno, pues ya es una esperanza que tenemos ahí ante este problema que tenemos con las cárceles. Y pues nosotros les queremos dar muchas gracias por el espacio, y bueno, pues libertad para todos los presos políticos. Muchas gracias.